pero su modo de caminar. Será por eso que él nunca encontró novia. Él nunca tuvo novia, pues le gusta muñequear. Y lo meneaba para aquí, y lo meneaba para allá, y el muñequito se empezaba a marear. Empezaba a marear. Y se mareó, y se mareó. El muñequito se mareó. Y se mareó, y se mareó. No se levanta, no se levanta. ¡Vuelta! ¡Ahí va! A jugar. Y allá en el barrio le trataban de paqueto, le trataban de paqueto su modo de caminar. Será por eso que él nunca encontró novia. Él nunca tuvo novia, pues le gusta muñequear. Y lo meneaba para aquí, y lo meneaba para allá, el muñequito se empezaba a marear. Y lo meneaba para aquí, y lo meneaba para allá, el muñequito se empezaba a marear. Y se mareó, y se mareó. Se mareó. No se levanta, no se levanta. Ay, ay, ay. No se levanta, no se levanta. Empezaba a marear. Y lo meneaba para aquí, y lo meneaba para allá, y el muñequito se empezaba a marear. Y se mareó, y se mareó. El muñequito se mareó. Y se mareó, y se mareó. No se levanta, no se levanta.